¿Te ha pasado que todo va bien en tu vida? Y en un de repente, las circunstancias cambian. Ayer estabas tan feliz, en armonía, y hoy te sientes triste, con desilusión, sin ganas de seguir. Y te preguntas, ¿qué ha pasado? Te preguntas también, ¿por qué no todos los días son de sol radiante? Si tan solo todos los días fueran de felicidad, la vida fuera diferente. Déjame decirte que Dios no prometió sol todos los días, pero sí consuelo y paz en medio de la prueba. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 4 dicen: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios te dará consuelo en la prueba que estés pasando el día de hoy. No va a permitir que algo más fuerte que tú llegue hasta tu vida. Confía en medio de la tribulación en que te encuentres, y Dios te dará consuelo y paz. Te mostrará su amor y lo que tiene preparado para ti a través de esa misma prueba. Recuerda que después de una tormenta viene la calma. Vienen momentos de alegría, de felicidad, de esperanza, de paz y de amor. Porque no hay tormenta que dure toda la vida. Toda tempestad es pasajera. Si hoy tienes una tristeza, mañana ya no estará. Y vendrán tiempos mejores. Pero lo mejor es que siempre a través de una prueba, uno se hace más fuerte y aprendemos de ello. Así que obtén la mejor enseñanza en esta tribulación que te encuentras. Porque todo tiene un propósito en nuestra vida, y nada es en vano. Tal vez dirás que la prueba es muy dura, que no puedes con ello, pero déjame decirte que hay algo aún más maravilloso. Sin importar cuál sea la prueba o la carga que hoy tienes en tu vida, Dios puede darte paz y tranquilidad, aún en medio de la tormenta. Solo cuéntale a Dios lo que te pasa. Tal vez dirás que Dios ya lo sabe, y sí, es verdad, lo sabe. Pero es necesaria una pequeña muestra de fe de tu parte, para que las puertas de los cielos se abran, y entonces Dios te dé la paz que hoy tanto anhelas. Mateo 17:20 dice: Si tan solo tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos decirle a la montaña, muévete, e indudablemente se moverá. Reconozcamos siempre y siempre tengamos en mente que Dios no prometió sol todos los días, pero sí ha prometido fortaleza para los nublados días, alivio a cada herida y esperanza aún en medio de la tempestad, porque tenemos por Dios a un ser maravilloso que nos ama y desea lo mejor para su pueblo. Querido amigo, tú eres un hijo de Dios, a quien Él ama, y jamás, jamás va a dejarte solo. Si hoy estás pasando por un momento difícil, alguna pérdida que te ha dejado el corazón triste, te has quedado sin empleo, o buscas uno y las puertas se cierran, si los hijos te han abandonado, si te sientes solo o te sientes sola, si no encuentras motivos para vivir, sea cual sea tu carga en este momento, si hoy el sol no salió para tu vida y solo hay nubes grises en tu cielo, déjame decirte que no estás solo. No estás sola. Hay esperanza. Pronto, muy pronto te darás cuenta de que todo ha tenido un propósito. Y esas lágrimas que hoy salen de tus ojos, un día muy pronto, cesarán. Solo ten fe y confianza en Dios, porque Él está a tu lado en este momento. Y te está ayudando a tener paz y tranquilidad en medio de la prueba. Juntos, hagamos esta oración. Padre amado, Rey de reyes y Señor de señores, hoy, con profundo amor y fe, venimos hasta tus pies para encomendar nuestra vida en tus manos. Tú sabes, Señor, por lo que hoy estamos pasando. Conoces nuestro corazón. Conoces nuestros pensamientos. Sabes nuestros caminos. Y sabes lo que hoy nos sucede. No pedimos quites la prueba, solo que tú, Señor, estés cerca, porque así podremos encontrar paz y tranquilidad en medio de la tormenta. Hoy solo queremos saber que no estamos solos y que pronto, muy pronto veremos tu gloria reflejada en nuestra vida. Sabemos que no todos los días serán de sol, que vendrán días de tempestad, pero necesitamos saber que no estamos solos, porque tu mano poderosa siempre estará con nosotros. Bendice, mi Señor, a todos quienes hoy estamos sufriendo, quienes estamos tristes, padecemos alguna enfermedad, quienes no tienen paz, a quienes el sol no brilla en sus vidas desde hace tiempo. Dales a ellos, Señor, paz y tranquilidad, no por méritos propios, sino por los méritos de tu amado Hijo, Jesucristo, a quien sea la gloria, la honra y el poder por todos los siglos. Amén. Dios no prometió sol todos los días, pero sí fortaleza para los nublados días. Que la paz y la bendición de Dios te acompañe todos los días de tu vida. Y aún más, en los momentos más difíciles, donde necesitamos aún más a nuestro Señor. Si un día te levantas y no deseas continuar, recuerda que nunca, nunca has estado solo, y que Dios a tu lado va en cada paso que das. El camino tiene sus dificultades, pero con el Señor a tu lado, todo lo vencerás. Dios te bendiga. Vos, Beluna.